bombos, generalmente de carteles, de protestas y algún que otro gas lacrimógeno. Lacrimógeno, ¿por qué no? Lo cierto es que la sección especialmente pensada para hablar de militancias hoy recibe nuevamente, sí, digo bien, nuevamente a Gaby Bonavita. Por algo será, Gaby. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes a vos, a Nina y a toda la audiencia de Kermés. Muy bien, contenta siempre de conversar con ustedes. Qué bueno que estés contenta y que estés también con predisposición para participar. Por ahí muchas veces vamos haciendo un recorrido por nuestros y nuestras militantas y militantes, pero por ahí hay un desencuentro del horario, por ahí hay alguna dificultad que nos impide llegar a concretar, pero en la medida de lo posible vamos haciendo siempre. Ahora, cada vez que tocamos el timbre de Gaby Bonavita, encontramos que hay una predisposición propia también de lo que es el temario de esta parte, Gaby, que es la militancia. Digo porque ya hemos estado hablando un poco de tu recorrido, de cómo empezaste a sentirte militante de la vida. En algún momento ya habrá tenido otro nombre eso, pero definitivamente te encontramos con mucha actividad ahora en los últimos tiempos, y como para aprovechar, ya que hemos hablado de tu pasado y de tus sectores histórico, si querés vamos hablando más de esta militante que nos podemos llegar a encontrar o con la que estamos codo a codo en la calle en más de una oportunidad, y qué son los colores o cuáles son los temas que la tienen a Gaby Bonavita hoy. Uy, bueno, hay un montón de temas hoy, ¿no? Digo, está tan crudo el panorama y tan carente de todo nos ha dejado este gobierno nacional, vamos derecho al hueso, ¿no? Que la verdad que nos preocupa y me preocupa en lo particular la Argentina toda, ¿no? Este bastardeo de derechos, este bastardeo institucional que se ha hecho de nuestro país, que deviene en el índice altísimo de desempleo que tenemos, y eso creo que todos y todas conocemos a una familia, a una persona, a un compañero, compañera que se ha quedado sin trabajo y lo que eso le ha significado en su vida. Cómo vemos que van disminuyendo nuestros derechos y va disminuyendo la calidad de aquellos derechos que aún nos quedan, y lo vemos clarísimo, ¿no? En esto que te decía, en el trabajo, en que la comida se ha vuelto, si no un privilegio, algo que hay que organizar perfectamente porque no se llega a fin de mes, porque faltan comidas diarias arriba de la mesa, porque hay chicos que no están yendo a la escuela, porque hay gente que no tiene dónde vivir, y todo esto, que es un panorama general y muy amplio, si se quiere, de lo que está pasando en Argentina a modo de título, repercute, por supuesto, muchísimo más en nosotras, las mujeres, y mucho más aún en las personas que han elegido transitar las disidencias, porque hablamos de la feminización de la pobreza, ¿no? Siempre la mujer está en desigualdad, estamos en peores condiciones que los varones, pero a la vez lesbianas, travestis y trans están aún peor todavía. Y ni hablar si además de lesbiana o trans también sos negra y sos pobre. Digo, nos pega tan duro este panorama, y estamos en un momento donde estamos braceando fuerte para avanzar esta cuarta ola feminista que se dice, que la verdad es una lucha que nos lleva a mente, corazón, cuerpo, y creo que ninguna de nosotras que tenemos la posibilidad todavía de organizarnos y activar, tenemos cabeza para otra cosa que no sea dónde hay un vericueto para meternos y transformar algo, o acompañarnos, o estar ahí para darnos un abrazo, porque la verdad es que a veces no podemos más que eso, que darnos un abrazo, porque cuando el Estado está ausente todo se recrudece la violencia, pero también las faltas de respuesta. Para los varones muchas veces es difícil de entender, pero yo voy entendiendo, y sobre todo cuando te escucho, que hay que por ahí cuando realmente te integrás con la toma de conciencia que les va ocurriendo a las compañeras, te quedás arrinconada contra eso, digamos, así que solo te queda saltar al compromiso, a poner poner el cuerpo para modificar, por lo menos en el pequeño marco en donde te hallás, la realidad. Esto para los varones se tiene que ir despejando completamente. Por supuesto que algunos por ahí nos empezamos a hacer cargo en el ideario, por lo menos, y tratando de llevarlo a la realidad todos los días, pero hay muchos que son resistentes y que siguen relacionando esta lucha de ustedes, de ustedes, con un antojo, o con una cosa que bien podría ser un aburrimiento o una falta de empeño en no sé qué otra área de la vida de las mujeres. Los varones somos así, si no nos ponemos manos a la obra para transformarnos, tampoco se puede esperar un milagro y que muchos de un día para otro se despierten distintos. Bueno, hay que deconstruirse, Juan, hay que deconstruirse. Nosotras también lo hacemos y lo hacemos diariamente, no nacemos feministas, es un camino que se elige o que aparece, que nos interpela, y estamos en constante deconstrucción, estamos luchando contra un sistema patriarcal heteronormativo que existe desde que existe la Biblia, te diría, y más allá también. Entonces es una cosa que todos los días nos estamos replanteando, cómo criamos a nuestros hijos e hijas, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, con qué estrategias armamos nuestros espacios de militancia, con qué estrategias tendemos redes, y nos lleva pensamiento, debate, nos lleva lágrimas, nos lleva sonrisas, encuentros, desencuentros, lectura, estudio, calle, cada una un poco de todo, o algunas una sola cosa, o algunas todas, pero yo creo que los varones se tienen que construir, creo que hay una obligación de época, de que por lo menos revisen internamente algunas actitudes, que revisen revisar los privilegios implica realmente que en un momento se pueda dar un paso al costado y dejar que también avancen las compañeras, y eso está ahí, al alcance de la mano, ¿no? A mí me queda siempre como ejemplo qué pasa los 8 de marzo, y eso que vamos recién por 3 8 de marzo, donde decimos queremos marchar solas, la marcha es nuestra, no queremos que vengan varones, solamente mujeres y disidencias, y se arma un lío, es como si les dijéramos no sé qué barbaridad, ¿no? Que los extraditamos del país prácticamente. La realidad es que ese día que nosotras vamos a marchar, hay tantas cosas que pueden hacer, cuidar a sus propios hijos e hijas, a los hijos e hijas de sus hermanas, de sus madres, de su vecina, de su amiga, para que puedan marchar tranquilas, o juntarse a tomar unos mates y deconstruirse, revisarse, compartir un texto, debatirlo, qué sé yo, es lo que hacemos nosotras cuando nos encontramos, no salimos de un repollo, estamos trabajando. Se podrían ir si quisieran a jugar un partido de fútbol, lo cierto es que tampoco es tan complicado plantearse una interpretación de esa búsqueda que están haciendo ustedes cuando marchan, como para no entender por qué quieren que no vayan los varones. Esto es muy sencillo y sobre todo se interpone una visión bastante egocéntrica o falocéntrica que lo convierte al que quiere obligatoriamente participar en una especie que se va a exponer, que se va a pavonear, como si el compromiso fuera demostrable por tu presencia en determinada actividad, cuando todos sabemos que tenés muchas otras tareas por deconstruirte. Y que donde no sos bienvenido no tenés que estar, además, ¿no? Bueno, por ejemplo, que no vayas, no tenés que estar. Para resolverlo, muchos compañeros varones podrían nada más quedarse pensándolo un rato y seguramente lo van a resolver. Gaby, como dijiste al principio, al hueso, esta realidad que trajo el gobierno de Cambiemos y de Mauricio Macri a la Argentina y que desembarcó tanto para las trabajadoras como para los trabajadores indiscriminadamente, pero que todavía guarda diferencias, la brecha salarial, el acoso sexual y laboral en el mundo del laburo a las trabajadoras, qué sé yo. Toda esta configuración, que no reconoce géneros, sino que nos va dejando a todos achataditos como un sartén, también te, te, tenés la coincidencia conmigo de que va generando justamente el peor caldo de cultivo para que la mujer empiece a correr riesgos que ya veíamos que por ahí iban retrocediendo, se iban alejando? Digo, ¿no es este el mejor momento para que florezca la explotación sexual, la trata de mujeres y de niñas y niños, y tales y cuales? Sí, lo que pasa es que creo que sí, porque además, te contesto primero y me extiendo después, ¿no? Por supuesto que siempre que hay recrudecimiento de la pobreza, lo decíamos al principio, ¿no? La mujer lo pasa mucho peor. La explotación sexual, la prostitución, es una oferta que se le hace solamente a algunas mujeres, ¿no? Y cuando digo oferta me refiero a no solamente a esta situación de el recrudecimiento de la pobreza que sobreviene con más violencias, sino también en aquellos y aquellas, lamentablemente, que están pensando, por ejemplo, que ante semejante panorama lo mejor sería reglamentar entonces la prostitución para que por lo menos tengas obra social. La verdad que es un plan siniestro que tiene mucho que ver con la explotación de nuestros cuerpos y que aquellas personas que se animen a pensar o a plantear la sola posibilidad de que el Estado se encargue de reglamentar la prostitución, o sea, de permitir que el varón prostituyente, billetera en mano, capitalismo mandante, disponga de nuestros cuerpos y voluntades. Cuando nosotras llenamos la calle el año pasado, millones de mujeres en el Congreso para decir que queremos que nos mueva el deseo y no la obligación. Bueno, ese plan perverso de reglamentación del sistema prostituyente tiene, por supuesto, como destinatarias las mujeres y las niñas pobres, ¿no? Ninguna de aquellas mujeres que desde un lugar de comodidad burgués sale a decir que es lo mismo ser moza que estar parada en una esquina a merced de quien traiga la billetera más, más gorda, puede decirlo desde un lugar de conciencia, ni siquiera de empatía. Digo, nosotras acá hemos escuchado a Elena Moncada, hemos escuchado a Sonia Sánchez, tenemos en nuestra memoria a Andrea López, el país entero tiene en la memoria también a Marita Verón y el relato de Susana Trimarco. Prostitución y trata van de la mano, por más que intenten separarlos. Realmente esa no puede ser nunca una opción económica, ni mucho menos laboral, para las mujeres y para las disidencias. La realidad de hoy nos muestra que sí, salimos a la calle y vemos que hay cada vez más jóvenes, mujeres y adolescentes paradas en la calle, prostituyéndose. Nosotras, cuando hablamos de abolicionismo del sistema prostituyente y no estamos en contra de esas compañeras. Porque con un sistema prostituyente no hay igualdad de género que valga. Realmente eso también hay que tenerlo presente. Es un tema que el Estado no puede avalar ni por acción ni por omisión, que es lo que lamentablemente también nos está pasando hoy, donde no hay políticas de Estado a nivel nacional y tampoco las hay a nivel local que vayan a darle al hueso a la explotación sexual. No las hay. Las mujeres que hoy están en situación de prostitución no tienen otra opción, no tienen un acompañamiento estatal, no tienen un programa estatal al que recurrir. Es complejo, por supuesto que lo es. Cualquier persona que haya trabajado en la temática nos lo puede decir. Pero hoy no se está haciendo absolutamente nada. De hecho, los montos destinados a los planes nacionales para combatir la violencia de género han ido disminuyendo en millones año tras año. También ha habido un retroceso en las políticas de género, en la protección totalmente de las víctimas de violencia, totalmente, inclusive a nivel local, ¿no? Vaciamiento de los organismos que estaban en la lucha contra la trata, vaciamientos también en los organismos que se encargaban de cumplir con la 26485. Digo, no existe la sanción de la ley 26364 de trata de personas y asistencia a las víctimas. Hoy es un papel, ¿no? Como tantas otras leyes. Entonces sí, por supuesto, cuanto más pobreza y más miseria haya, peor nos va a ir a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas y a las disidencias. Nada más y nada menos en una realidad que hasta hace no mucho parecía muy distinta, muy distante, por lo menos para muchos de nosotros, para muchas de nosotras. Gaby, coincidirás conmigo porque además te sé de corazón kirchnerista, te sé militando en Nuevo Encuentro, te sé con una mirada además que se para frente a la realidad que propone el macrismo con los dientes apretados. Ahora estamos en vísperas de las elecciones, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Cómo ves la posibilidad de esta cierta, de que el gobierno quede mal parado por los resultados y que en diciembre se dé verdaderamente la oportunidad de que salga este gobierno y que no repita? ¿Cómo se ve esto de cerca, de lejos? ¿Cómo se ve como militante integrada o como persona con conocimiento de la causa política? Mirá, yo creo que sí, que lo hemos visto, no es ningún secreto mi militancia partidaria, y este año particularmente en la provincia de La Pampa, en la ciudad de Santa Rosa, hemos tenido varias campañas y elecciones, y desde el año pasado que empezamos a caminar la calle en contexto de campaña, quiero decir, nos encontramos con el hartazgo de la gente desde el año pasado hasta ahora, que solamente ha ido aumentando, que no puede pagar los impuestos, lo que te decía al principio, ¿no? Que no puede pagar la comida, que no puede comprarle zapatillas a sus hijos e hijas para que vayan a la escuela, o que dejan de ir a la escuela porque tienen que cuidar a sus hermanitos para que la mamá salga a trabajar. Digo, esto es lo que te cuentan todos los días en la calle, no lo inventamos, no hay trolls escribiendo esto en las redes sociales, es solamente ir a golpear puertas y enterarte. Hay un cansancio, un no aguantar más, pero también hay una esperanza, y la realidad también hoy es que esa esperanza se llama Cristina Kirchner, le pese a quien le pese, y a los que nos gusta, nos tiene encantados y movilizados, militando constantemente, pero la gente espera que vuelva Cristina, incluso aquellas personas que no la votaron, que te dicen que en su momento no la votaron, y que no la votaron legítimamente. Digo, no nos olvidemos que en 2015 acá, quien hoy es presidente, vino a prometer la revolución de la alegría, vino a prometer que no te iban a sacar nada y que ahí vas a tener mucho más de lo que habías conquistado en la década ganada. Entonces, por supuesto, ¿quién no quiere estar cada día mejor? Pero fueron víctimas de un fraude, ¿no? Digo, acá no hubo revolución de la alegría, acá no hubo mejoras para el país. Entonces, hasta esas personas quieren volver a aquel país que sí funcionaba, donde por supuesto había muchas cosas que ajustar y arreglar, pero es indiscutible eso, y también es cierto que hay que revisarlas y que hay que hacer autocrítica y que hay que volver mejores, ¿no? Esto no puede ser solo un eslogan, tiene que ser una realidad. Pero la gente hoy no puede comer, no puede pagar la luz, y creo que hay una esperanza puesta en diciembre que es enorme, es una esperanza que encandila, pero para llegar a diciembre tenemos que estar el 11 de agosto en las PASO y tenemos que estar el 27 de octubre en las elecciones generales. No hay diciembre si no hay agosto y octubre. Muchos entienden que aquella realidad era por lo menos mucho más previsible, Gaby. Ahora, claro, el gobierno, como vos decís, también vino con el ideario de que no se iba a perseguir a nadie que pensara distinto y que este gobierno iba a unir a los argentinos. Hay una que siempre hacemos y que te la voy a repetir a vos, que es: ¿qué se le dice a una persona que por ahí no cree en las militancias, las desdeña o directamente te relaciona con un mundo fantasioso de, viste, no quieren laburar, de agarrar la pala y etcétera? ¿Qué se le dice hoy por hoy a alguien que se siente definitivamente del otro lado de la grieta? Y yo creo que hay quienes no creen en la militancia, quienes no les interesa militar, y tampoco eso está mal, cada uno aporta desde su lugar, cada una aporta desde su lugar. Creo que ser militante político, militante partidario, sindical, de lo que sea, no nos convierte en mejores personas, la militancia per se. Creo que lo que nos puede ayudar es generar empatía, es ponernos en el lugar de la otra persona y es sentir las injusticias también en carne propia y desde allí movilizarnos. Entonces me parece que eso también es algo que tenemos que entender. No todo el mundo quiere militar y eso está muy bien. Cada uno aporta desde el lugar que puede y hay gente que no tiene ganas de hacerlo tampoco. Lo que creo que no nos puede volver a pasar es esto de pegarnos un rebencazo en el lomo, ¿no? Para hacer ahí un poco de actualidad con la respuesta de nuestros amigos del campo, que fue una barbaridad. No nos podemos seguir pegando rebencazos en el lomo cuando vamos a votar. Eso es lo que no nos puede seguir pasando, ¿no? Después, la gente se puede desencantar, todos y todas nos desencantamos. La verdad que la política es agridulce, tiene momentos muy lindos, pero también tiene momentos que son difíciles de masticar y son difíciles de avanzar. Y bueno, hay quienes elegimos seguir en ese camino de militancia y hay quienes no y ni siquiera incursionar. Creo que hay un desencantamiento de la política que también estuvo provocado por el macrismo, que despolitizaron absolutamente todo, ¿no? Nos sacaron a nuestros próceres de los billetes y nos pusieron animalitos. Canal Encuentro hoy no es ni la sombra de lo que fue en su momento, cuando teníamos una infancia hablando de San Martín, por ejemplo, y teníamos una niña mulata siendo protagonista de una serie para niños donde les hablaban de historia argentina. Los medios públicos hoy no son nada de lo que eran, es todo muy banal. El blindaje mediático ayudó a eso. Entonces sí, es cierto, hay un descreimiento, hay un cansancio de la política en un sector, pero que fue provocado también por el macrismo y sostenido por los medios hegemónicos y monopólicos que le producen todo este blindaje que a Macri hoy le permiten seguir volver a proponerse como candidato a presidente cuando tiene índices de desocupación altísimos, la inflación que era una papa y era la capacidad de demostrar si podía gobernar o no un país, demuestra que no lo puede gobernar, pero el tipo vuelve a ser candidato a presidente. Bueno, es que se han especializado en generar un sentido y mostrarlo como si fuera un sentido común. Entre otras de las acciones llevadas adelante, a la par de las que estabas nombrando, por ejemplo, fue nombrada como titular del Instituto Nacional de la Mujer, Fabiana Túñez. ¿Qué comentario te merece el particular? ¿Cómo ves la política de Túñez en el Instituto de la Mujer y al macrismo a través de eso? La política de Túñez en el Instituto de la Mujer no la veo directamente. No hay política en el Instituto de la Mujer. Realmente en todos los espacios que tienen que ver con género se ha, si no invisibilizado, disminuido muchísimo los recursos económicos, los recursos técnicos, los recursos humanos, edilicios. Es un espacio que no pelea por un presupuesto, ¿no? Creo que valemos cada mujer de este país 11 pesos con 82 centavos en políticas de género. Se me vienen un montón de cosas a la cabeza. Cuando se hizo uno de los últimos encuentros, el Encuentro Nacional de Mujeres, que se hizo, si no me equivoco, en Mar del Plata, dejaron a todas las compañeras sin las viandas del mediodía, compañeras que contaban con esa comida para el día, ¿no? Sabemos lo que significa para cada mujer que viaja al Encuentro Nacional de Mujeres estar 5 días movilizándose en otro lugar. La verdad es que hasta aumentaron las cifras de femicidios. Este año lo cerramos con una cifra cercana a los 300 femicidios, sin sumar los femicidios vinculados, los travesticidios, los crímenes homofóbicos. Entonces, no hubo políticas ni siquiera ni para prevenir, ni para concientizar, mucho menos para erradicar la violencia hacia las mujeres, porque nos hemos cansado de ver cómo la policía reprimió mujeres en las marchas. Hemos visto este año además cómo se imputó a una compañera por besar a su esposa en un espacio público, en un país donde hemos sido pioneros en la ley de matrimonio igualitario y en la ley de género. Hoy se persigue, se estigmatiza y se judicializa a las compañeras lesbianas, travestis y trans. Entonces no hay política de género. Y en lo personal me generó, no la conozco a Fabiana Túñez, no la conocí, pero digo, sí seguía la página de la Casa del Encuentro, seguía su tarea militante y por supuesto que me resultó decepcionante el accionar que tuvo en todos estos años. Bueno, ahí está entonces, me completaste bien la imagen que yo había dicho al principio de los gases lacrimógenos, con el humo que se mezcla con el humo que vende el macrismo, y lo otro son gases lacrimógenos, nomás en cada manifestación en donde verdaderamente crece desde el pie la protesta. Y bueno, estuvo muy bueno también esa frase a modo de síntesis que soltaste, digo porque ya estábamos terminando, se me termina el tiempo, Gaby. Esa frase que soltaste sin agosto y sin octubre, no hay diciembre. Fue claro. Más o menos. Bueno, me quedo con esa. La voy a anotar acá a un costadito. Muy bien, muy bien. Me quedo con esa y te agradezco, sobre todo. Digo porque la verdad es que esto se arregla votando, se arregla participando y no sacando los pies del plato, por más que por ahí una persona haya reconocido, como estábamos conversando antes, que se ha equivocado al votarlo a Mauricio Macri o que se reconoce como un estafado más. Que bueno, que no se marchite entonces ahora la participación, porque de estos errores se puede volver y seguramente es con la participación de la mayor cantidad de gente posible. Gaby, la verdad es que espero reencontrarme con vos en la calle pronto nomás, y para intercambiar otras opiniones, para hablar de lo personal, compartir unos verdes, pero por ahora, desde la siesta que nos fue, te estamos sumamente agradecidos, Gaby. Bueno, Juan, muchísimas gracias, comparto ese deseo, y ya que decís calle también, quiero, por último, robarte un minutito más para recordar también en el aire de Kermés, sé que ya lo han hecho, pero teniendo la oportunidad de estar al aire con ustedes, recordar una vez más el pedido de justicia por Santiago Maldonado. Hoy son 2 años sin justicia por Santiago, otra muestra que hemos tenido de la perversidad de este gobierno nacional y de lo innecesario también del accionar represivo de las Fuerzas Armadas, que es algo con lo que también hay que terminar. Bueno, a las 6 de la tarde hay una convocatoria en la Plaza San Martín de los organismos de derechos humanos, de los organismos sociales y demás. Digo, hay que estar ahí, hay que estar en cada punto del país abrazando a la familia de Santiago Maldonado, no olvidándolo y siguiendo con nuestro pedido de justicia. Exactamente, así sea y así nos encontremos entonces en las plazas del país en este momento que sigue siendo un momento histórico. Gracias otra vez, Gaby. Abrazo grande, Juan, hasta luego. Abrazo y hasta luego, que tengas buen resto de la jornada. Era Gaby Bonavita, que pasa de nuevo, sí, en la siesta que nos fue, empezamos a entrar a las repetidas.